Estamos en línea ya con Vanessa Urieta. Ah, bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te va, Vanessa? Alfredo Grande te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Cuando te conocí en el Tribunal Ético del Juicio Cromañón, no sé si te acordás. Sí. Y después, bueno, por supuesto fui siguiendo mucho de tus actividades. Contanos un poquito quién es en este momento o cómo está en este momento planteada la situación de Luciano. Sí, la causa donde se investiga la desaparición de Luciano, a pesar de que ya el 31 de enero del año que viene se van a cumplir 4 años, todavía permanece como averiguación de paradero. Esto quiere decir que a Luciano se lo busca como un chico que está perdido, no como lo denunciamos nosotros, no como una desaparición forzada en manos de la policía bonaerense. Y los policías responsables de la desaparición de Luciano en la causa aparecen como testigos. Cada uno de ellos están trabajando en estos momentos en diferentes comisarías del partido de La Matanza, después de que desde el Ministerio de Justicia y Seguridad se tomara la decisión esta, ¿no? No de desplazarlos de la fuerza, sino que limpiar la cara del destacamento, y para limpiar la cara de ese destacamento, bueno, correrlos a diferentes comisarías. Y en esta situación estamos tratando de que desde el Ministerio de Justicia y Seguridad se tome en definitiva la decisión de desplazarlo hasta que continúe la investigación y en algún momento se los procese. Ahora, una pregunta, Vanessa. Sí. Orieta, que es hermana de Luciano Arruga y es una militante valiente e inteligente. Desde tu opinión, ¿de quién depende esto de caraturar o dejar de caraturar? O sea, ¿cómo es en la trama judicial este tema de esta carátula inicial que sigue y sigue y sigue siendo la misma? Mirá, es una causa muy compleja, que no solo depende de un poder como podría ser el poder judicial. En este caso necesita de un fuerte respaldo del poder político. Por eso en todo momento nosotros hablamos del rol del fiscal en la investigación, pero al mismo tiempo hablamos del respaldo político que tiene que tener el fiscal a la hora de investigar. Por ejemplo, de nada sirve que la fiscal tome la decisión de desplazar de la fuerza, de desvincular de la investigación a la policía, si desde el Ministerio de Justicia y Seguridad no se le brinda agentes que investiguen, que no sean, por supuesto, los mismos efectivos de la policía bonaerense. Y en este sentido, todo lo que nosotros tuvimos que hacer tuvo que ver con la organización y con la lucha nuestra de presión para con los funcionarios, porque no brindaban el apoyo que debe esta causa. Otro ejemplo te puedo dar. En esta causa donde se investiga la desaparición de Luciano, nosotros necesitamos un georradar. En el país solamente hay un georradar. Para poder llegar a obtener ese georradar, uno tiene que tener el acompañamiento político, tiene que tener funcionarios que empiecen de una forma burocrática a poder acercar ese objeto que es tan necesario en el proceso de investigación. Bueno, nosotros hasta el momento nunca pudimos tener ese georradar. Y ahí es cuando uno plantea la decisión política de acompañar esta causa con todo, no solamente con material de este tipo. Las investigaciones con peritos son muy costosas, y las familias que sufrimos esta violencia institucional, esta violencia de parte de la policía, no somos familias que tenemos plata precisamente, somos los más pobres los que sufrimos este tipo de violencia. Entonces, por supuesto que el dinero que necesitamos para este tipo de peritajes no lo tenemos, y es ahí donde debemos recurrir al Estado para que acompañe este proceso judicial. Nosotros no hemos obtenido este respaldo, por eso siempre cada una de las cosas que tenían que ver con la investigación ha salido con mucha voluntad de los militantes de las organizaciones de derechos humanos. Y oye, esto es un trabajo en conjunto, no se puede hablar ni más de un lado ni más de otro lado, ¿no? Los dos poderes tienen que actuar en conjunto y tratar de avanzar en la investigación. Por supuesto de que desde el primer momento la importancia de la investigación recae sobre el rol de la fiscal, y en este sentido la primer fiscal que operó en la causa, la fiscal Roxana Castelli, fue cómplice de la policía bonaerense, porque a pesar de que nosotros denunciábamos a la policía bonaerense, ella le dio la investigación a la misma policía. Entonces sí, en un primer momento depende de la fiscal. Ahora, una vez que la familia ya se pone al frente de la lucha y entiende que el poder judicial no está avanzando, sí, bueno, el aparato de Estado, los funcionarios deben participar en el proceso de investigación, y en ese sentido no lo han hecho. Vane, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? A ver, cuando uno te escucha relatar a vos el caso de Luciano, vos varias veces como que vas retomando la idea, la cuestión de clase, ¿no? Del lugar donde vivía Luciano, y todo está cruzado por la cuestión de clase. Cuando uno compara con otros casos, obviamente nosotros no pensamos que haya muertes peores que otras, digamos. Cuando uno compara con el caso de Axel Blumberg, por ejemplo, se da cuenta que ese asesinato determinó que su padre pudiera modificar leyes. En tu caso parece ser como todo lo contrario, digamos. Como vos decías recién, la lucha es lo que generó los pocos avances en la causa. ¿En qué otros ámbitos te encontraste con esta cuestión de clase, de que como que la vida de Luciano valió menos? ¡Uy, qué difícil! Mirá, lamentablemente, bueno, un poco ya lo dije antes, ¿no? El rol de los funcionarios siempre fue un rol muy muy miserable. A nosotros nos han faltado el respeto, nos han tratado mal, han descreído de nuestra palabra. Nos costó mucho también instalar el caso dentro de los organismos de derechos humanos afines al gobierno. También, como yo lo decía hace un rato cuando hablaba con otra radio, tiene que ver también con una cuestión social, ¿no? No solamente pasa la responsabilidad por los organismos de derechos humanos, y yo no los hago responsables de no haberlo tomado en su momento, pero digo, la sociedad en una gran mayoría carga con cierta discriminación y criminalización hacia los sectores más pobres. Incluso, yo lo voy a decir así, pero no es mi intención ofender a nadie. Incluso los más concientizados muchas veces caen en pensar que quizá el pibe que murió víctima de gatillo fácil o que está desaparecido quizá andaba en algo turbio, en algo raro, ¿no? Y eso nos paraliza, nos deja encerrados en nuestras casas y no nos permite salir a pedir justicia por ese pibe. En el caso de Luciano, yo me alarmo de que sea un caso tan grave donde se ha torturado a un pibe de 16 años y se lo ha desaparecido, y nosotros no hemos podido lograr captar la emoción, no la atención, la emoción de los seres humanos, de decir, esto no lo podemos tolerar, y más cuando vemos que en la sociedad se habla tanto de derechos humanos y de políticas de memoria, verdad y justicia. Y este también es en un lugar donde nos costó, tanto en la sociedad como en los organismos de derechos humanos, instalar el caso de un pibe pobre, de un pibe que fue víctima de la violencia institucional ahora, en democracia. Y hoy esta es una deuda que tenemos pendiente, empezar a hablar de lo que pasa hoy en los barrios pobres. No hablemos quizás tanto de gatillo fácil, a ver, entender algo tan simple como esto. ¿Por qué cuando uno pide seguridad y se nota claramente que los barrios se llenan de diferentes fuerzas de seguridad, no todos nos salimos a decir, bueno, no, la seguridad no la queremos solamente en los barrios pobres, la queremos a lo largo y a lo ancho de nuestro país? ¿Por qué no nos oponemos a que los barrios pobres sean discriminados de esa manera, considerados zonas rojas y lugares donde deben ser controlados por diferentes fuerzas? Digo, porque eso es lo que da pie después a que estas fuerzas puedan cooptar a un pibe, mandarlo a robar y cuando no sirve más, asesinarlo. Y esto cuesta instalarlo, por eso es que nosotros, de familiares y amigos, y en conjunto con otros familiares, nos propusimos la difícil tarea de esto, de instalar una problemática, de decirle a la sociedad que hay un sector joven y pobre que sufre la violencia, la tortura y la desaparición en los peores de los casos. Y como sociedad, nosotros estamos mirando hacia otro costado, y que nos tenemos que empezar a ser responsables de esto que está pasando. Porque quizá como sociedad nosotros podemos hacer un cambio también, exigirle a este gobierno que tenga en cuenta en su agenda de derechos humanos que en democracia se violan los derechos humanos también. Vanessa, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo te escuchaba a vos y realmente comparto todo lo que decís, y me parece muy importante esto, señalar que no tuviste mucha ayuda, pero que sin embargo se pudieron acercar a Derechos Humanos y que los ayudaron a buscar los peritajes correspondientes, que de por sí lo tendrían que haber hecho, digamos, la gente de la justicia, bien hechos, sin estar implicada en alguna de las partes. Entonces, en el Día de los Derechos Humanos, por ahí me parece importante que pudiéramos mencionar aquellos organismos que les brindaron este apoyo. ¿Quiénes fueron? Por supuesto. No, y en realidad, yo te voy a decir algo, yo les agradezco a todos los organismos de derechos humanos. Por supuesto que especialmente yo tendría que agradecer a los que estuvieron incondicionalmente desde el primer momento, como te puedo mencionar a la PDH de La Matanza, a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, te puedo mencionar a Hijos Zona Oeste, te puedo mencionar cantidad de organizaciones barriales que estuvieron desde un primer momento. Incluso te puedo mencionar, a pesar de que llegaron tarde, a organizaciones de derechos humanos que son afines al gobierno. Yo no tengo una crítica directa, y todo lo contrario, digo, quizás la tarea es que otros nos levantemos, y que otros levantemos la lucha de esos organismos que durante años han luchado para reivindicar a los 30.000 compañeros desaparecidos. Y somos otros los actores que tenemos que pedirle quizás a esos organismos que entiendan que la realidad hoy es diferente, que hoy el sujeto que es perseguido es otro, y porque esto es una construcción también, y es así la forma que vamos a tratar de mejorar esta sociedad. Yo no puedo hacer responsable a personas que han luchado tanto, todo lo contrario, sino que tengo que acercarme a ellos y decirles, tenemos deudas pendientes, trabajémosla en conjunto, porque la única forma de mantener viva la memoria es tener una memoria activa, y una memoria activa significa recordar en todo momento las violaciones de los derechos humanos en democracia. Vos sabés, Vanessa, que mi papá siempre me recordaba que la Liga de Derechos Humanos, la Liga de Derechos Humanos del Hombre, se formó para defender a los presos políticos, y yo siempre cuestionaba esto del hombre, pero era, él lo decía que en ese momento se habla, no había una política de género para decir hombres y mujeres. A principio del siglo sí, pasado. Sí, a principio del siglo pasado, pero siempre se dio una lucha, y bueno, en principio fueron por los presos políticos, pero en realidad es la realidad va variando tanto que no solamente incluye a los presos políticos, la Liga de Derechos del Hombre, o los derechos humanos, como ahora lo llamamos. Los derechos humanos no pasan solamente por una militancia política, sino también pasan por asegurar la vivienda, la salud, la educación, el trabajo, porque esos también son derechos del hombre. Entonces me parece importante que ustedes puedan reivindicarlo esto, y también a través de los derechos humanos. Sí, y hoy creo que quedó de manifiesto en el comunicado que se envió primero desde un grupo de familiares, como ser el hermano de Mariano Ferreira, el cuñado de Fuente Alba, el papá de Darío Santillán. Todos nosotros estuvimos presentes dejando en claro esto, que todavía las violaciones a los derechos humanos están pendientes y que tienen que ver con esto, con el acceso a la salud, con el acceso a la educación, con el acceso a la vivienda, con el fin del gatillo fácil. Esto está claro y creo que son las deudas pendientes. Y la mejor forma de poder avanzar en estas cuestiones es tratar de comprender que todos los que sufrimos esas violaciones a los derechos humanos somos el sector más empobrecido, y desde ahí poder ganar esta batalla, haciendo oír nuestras voces. Y bueno, pero cada vez tenemos que hacer presente nuestras voces y sumar más voces, y sobre todo sumar las voces de aquellos que están en los barrios todavía, que sufren esta violencia. Tratar de protegerlos, los que podemos, para que no tengan miedo y para que se animen, y para que cada vez la policía se vea más acorralada, ¿no? Y que la piense dos veces, la verdad, antes de accionar. Hoy estamos en un momento en que tenemos que actuar como vallas para poder frenar la cantidad de muertes que sufren nuestros pibes. Bueno, en algún momento tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar para que los índices de muertos en los barrios vayan disminuyendo. Esa es nuestra tarea. Primeramente, hacer visible estas problemáticas, que lamentablemente no son visibles y son problemáticas de las cuales no se habla. Vané, recién cuando Alfredo comenzaba este programa en su editorial, enumeraba una serie de luchas a las que él consideraba también de derechos humanos, y habló del derecho a la comunicación y habló de los medios alternativos comunitarios y populares. Ustedes están desde hace algún tiempo impulsando una radio propia, y los sábados en esta radio y en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, además de en la propia radio de ustedes, en Radio Zona Libre, se puede escuchar un programa que ustedes están haciendo. Contale a la gente que pudiera no conocerlo ese proyecto, y en todo caso también, ¿por qué pensaron un proyecto comunicacional propio? Bueno, ese proyecto comienza con un hecho muy importante para nosotros y a nivel social también, demasiado importante, el cierre del destacamento de Loma del Mirador, ese destacamento por el cual le pasó Luciano, ese destacamento que se inauguró en el año 2007 por un pedido de más seguridad. Ese lugar fue cerrado, ese lugar de muerte, logramos que no trabaje más, que ningún pibe vaya detenido a ese lugar. En ese espacio nosotros queremos trabajar la memoria activa, ¿no? Queremos tratar de darles un espacio de participación y de contención a los pibes de los barrios más pobres. Y como en un momento empezamos a tener dificultades y las seguimos teniendo con el municipio de Matanza, bueno, es que empezamos a hacer esta radio abierta los sábados de 13 a 15 con la clara intención de defender nuestro espacio, con la clara intención de informarle a nuestros vecinos por qué estábamos ahí, por qué nos íbamos a quedar ahí y por qué no íbamos a parar nuestra lucha, ¿no? Y qué es lo que queremos conseguir. La radio es una herramienta de comunicación y esto lo hemos aprendido de los medios alternativos, ¿no? Esos medios que estuvieron desde el primer momento con nosotros. Y esto hay que dejarlo bien claro. Cuando ni los medios oficialistas ni los medios opositores estuvieron con nosotros para poder difundir el caso de Luciano a pesar de nuestra insistencia, fueron los medios alternativos de comunicación los que agotaron hasta el cansancio a las personas con la noticia de mi hermano. Y fueron ellos los que lograron que en algunos medios públicos al menos empezara a hablar del caso de Lu. Un poco, pero lo logramos. Eso es un trabajo en conjunto. Y el agradecimiento a los medios alternativos de comunicación, a los medios comunitarios, es infinito de parte de mi familia, porque sin ellos no hubiéramos podido lograr nada. Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, pero además una militante con mucho coraje, mucho valor y mucha inteligencia. Vos sabés que la situación de tu hermano, yo tengo la oportunidad de dar muchas clases, conferencias y demás, es para mí un caso emblemático, no sé si un caso único, ¿no? Porque siempre comento que, bueno, se habla de los pibes chorros, los que roban para la policía, pero este caso de un joven que justamente no quiso obedecer una orden de la policía en el sentido de trabajar para ellos y, bueno, en ese sentido fue duramente castigado. Me resulta muy descorazonador que todavía sigue esa carátula, no sé si la culpa es de Casal, de Scioli, del gobierno nacional, de nosotros, de todos, pero evidentemente es una aberración total que esa carátula, porque yo digo que realmente la carátula es la forma en que uno puede, es decir, es una carátula al servicio de la impunidad, eso es lo que más bronca me da, digamos, ¿no? Ya desde la carátula ya se impune. Así que la lucha de ustedes en ese sentido es admirable. Yo te mando un fuerte abrazo. Creo que lo mejor que teníamos que hacer este día era charlar contigo. Así que, bueno, espero que podamos seguir comunicándonos y dentro de nuestras posibilidades ayudando todo lo posible en esta lucha que ustedes sostienen. Un fuerte abrazo, bueno, Vanessa. Un fuerte abrazo también. Gracias. Yo sé que ustedes están incondicional con nosotros, con mi familia. Por supuesto que les tengo que pedir disculpas porque yo tendría que haber estado ahí, pero bueno, por cuestiones personales, tengo a mi mamá un tanto enferma, tengo que acompañarla, pero el agradecimiento es profundo y ustedes lo saben y necesito decírselo. No hubiésemos podido hacer nada sin la presencia de medios como ustedes y en ese sentido todo nuestro afecto y estar también para cuando ustedes nos necesiten. Muchísimas gracias, Vanessa, te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.